Gente común, maravillosamente común, distinta a todos, igual a todos los demás, gente común, en el asiento de al lado, en la ventana del bar, bajo el paraguas urgente, en la casa de enfrente, en el auto de atrás, en el cuaderno tachado y el portafolio marrón, esperando en la parada, la ropa colgada, secándose al sol. Hay historias simples que contar. Todos los días un libreto humilde para armar con nuestra vida. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Cuando ya entramos a salir, a bajar de la montaña, empieza esta ceremonia de la gente común, que es la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira, flores de color de la gente, así que bueno, agradecerles su presencia, el hecho de que traten de acomodarse como sea, como para poder aprovechar lo que es la música, que consideramos que es un puente. Así que bueno, les agradecemos, ese es el mensaje que queremos transmitir en este árbol de la amistad. Con mi amigo el Tati andábamos mochileando el norte, ya en Humahuaca y recién llegados, empezamos a caminar para el lado de la explanada del Monumento a la Independencia. Una cuadra y pico antes de llegar sobre la calle Santa Fe, un desparramo de músicos, baile, cantoras, comidas. Ahí nomás, lo primero, ¿no? Nos metimos y después sí, preguntamos qué celebraban. El árbol de la amistad, nos dijeron. Una ceremonia del encuentro que empezó hace más de 30 años con Ricardo Vilca como hacedor de la fiesta. Y ahí estaba su legado, celebrar la amistad con música y juntada. Después del Día de Reyes, los músicos del lugar, quienes acompañaron a Vilca entre los vientos, se reunían ahí y abrían las puertas a quien quiera celebrar también. Al cabo del primer vaso de vino o el segundo, nos enteramos que estábamos en la misma casa de Ricardo Vilca, el artesano del silencio, y también fue un motivo para brindar antes de que nos inviten a chayar al pie del viejo peral, el mismo que bautizaron Árbol de la Amistad. Al rato, 5 cabezas guateadas y todo el morfi cocinado por los músicos, con las indicaciones de Mecha González, la compañera de Vilca, que, sin que lo veamos, Vilca seguro que andaba entre las mesas, entre los vasos, entre las cuerdas del escenario. El que andaba entre las mesas también, pero a este lo veíamos, era Fautino. Ya era hora de irse, parece, y una de las hijas lo había venido a buscar. El viejito enfilaba para irse, pero queriendo quedarse, ¿no? Entonces se demoraba en cada saludo y un simple chau terminaba en una charla de un rato. La hija seguía esperándolo, cada vez más cerca de la puerta, pero Fautino cada vez se demoraba más entre abrazos y palmaditas. En eso, sobre el final de la mesa, estábamos con el Tati y vemos que el viejito se acerca, hace que nos saluda y nos saca a charla como si nos conociera de toda la vida. Con una complicidad de desconocidos, le contamos, vaya a saber qué cosa, y la hija, cansada del irse lerdo de su padre, abandonó el lugar sabiendo que Fautino se había achacado en los últimos años, pero no había perdido la maña de salir último, la costumbre del mucho quedarse en las fiestas. Y es que cuando uno entra a celebrar, cuesta mucho el asunto de irse. Debe ser por eso que en este mismo norte el carnaval también tiene sus tiempos y sus formas, ¿no? El amigo Aro Gali nos contó que la comparsa Los Caprichosos de Tilcara repartía un instructivo donde se aclaraban algunas normas y reglas del carnaval, sobre todo, bueno, para algunos turistas que pensaban a esta ceremonia como una fiesta descontrolada y nada más. Por eso Aro Gali nos advirtió: el carnaval no es joda, ¿eh? El carnaval tiene un orden. Y hay una frase que parece graciosa, que este año justamente la escuché en una especie de discurso de una comparsa, de un líder de una comparsa, que dijo: el carnaval no es joda, ¿no? O sea, que para mí eso encierra mucho. O sea, que es joda, pero el carnaval no es joda. O sea, tiene un montón de cosas muy profundas, de miles de años. No es el diablo exactamente occidental el que está en juego, es el Supay, que es el diablo precolombino. Hay una participación directa de la Pachamama, o sea, que es la fusión del diablo con la Pachamama. En todo momento se pide permiso a la Pachamama. Antes de desenterrar el diablo de cada mojón, se ofrenda a la Pachamama, se ofrenda bebida, coca, comida, y para pedir permiso para sacar el diablo. Es algo realmente muy profundo y muy digno de vivirlo. Y arranca el carnaval y realmente es una energía. El carnaval mueve una energía en la gente. Y como acá en la tierra no somos de irnos sin ceremonia, vamos a contar las historias que nos igualan, que nos empujan a seguir andando. Los indios lo estaban festejando ya varios días. En ellos el carnaval tenía muchos rostros. De su sola y enorme cara sacaron diminutas máscaras. Llevaban 6 días festejándolo. Los músicos de pie golpeaban y golpeaban. Sus rostros morenos, endurecidos y brillosos, enfrentaban el viento y eran como piedra dentro de agua. Pero en los ojos, la alegría era algo limpio y hermoso. El carnaval en ellos era una bestia desbocada y petrificada en la mitad del ímpetu. Era sobre el vino sucio y lleno de harina y barro, un carnaval de ceniza y de sangre. 6 días iban ya. Faltaba cumplir el rito viejísimo y lo esperaban. Iba a llegar, seguro. Sabían que en cualquier momento vendría el tigre y los perros ya estaban enmascarados esperándolo. Se agazapaban tras los surundeles y los bambúes, temblándoles al aire las plumas de las máscaras. La atención se afilaba en el sigilo. Los perros aparecían y desaparecían, alertas entre los yuyarales altos. Fue en ese momento que apareció el tigre. Todos los indios sabían que llegaría a comerse al chancho y que los perros se le impedirían a dentelladas. Salió bramando, desde una mata de yuyos, enredaderas y granadillas, desnudo y embarrado. Se arrojó furioso sobre el cerdo y en el suelo se trabaron en lucha. Todo fue luego una sola masa sucia, revolcándose y gruñendo, y más después, cuando los perros salieron al acoso, también desnudos y llenos de barro. La lucha fue como una gigantesca araña de cuerpo y patas, desparramados en el aire, en la greda, en el polvo, bajo el cielo azul y a la luz de oro de la siesta. Cuando el tigre no pudo más, saltó desmelenado y se perdió en la fronda. Perros y chancho, los indios más jóvenes y más hermosos, se pusieron de pie riéndose a carcajadas. Lentamente les caían las hojas secas del cabello. Después, máscara en mano, se encaminaron a la acequia cercana y arrojaron al agua las máscaras ya usadas. El carnaval se iba ahora aguas abajo, partido el rostro en muchos rostros más, desblanqueándose risueño y con el agua ahogándole el tajo de la boca. Se lo enterraba como a una semilla para que creciera despacio. Ya volvería para el año nuevamente. Se cavaría el tronco de los yuchanes, a donde se trepa el agua del verano, y se lo sacaría de nuevo, en máscaras y en tigres y en perros embarrados. El carnaval se iba, ya no era el tiempo. Fragmento de Solo Estar, Manuel J. Castilla. Cantar era la fiesta de los pobres en aquellos domingos de sol alto, una misa de júbilo en el vino que aturdía de guitarras en el patio, y uno recién llegado a las raíces, cogollo de vivir recién brotado, arrimaba la sangre lentamente a un rescoldo de coplas y de gallos, hasta entender por dentro la hechicera antología leve de los astros y esa luna solemne de la ausencia que anda en la tonada hace mil años. El vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan. Canta y vuelan pájaros de todos los rincones, lo lastima una lágrima, lo duerme, duerme el olvido y luego, como vino se va, como vino se va. ¿Cómo olvidar la fiesta de los pobres en aquellos domingos de sol alto? Si era un salmo cantor la poesía y era el vino un sacerdote milenario, y era nuestro bautismo cancionero la iniciación raída de la magia, la primera escritura en la memoria del libro de los pueblos cuando cantan. Era un vértigo oscuro, un refusilo que nos ponía el corazón en llamas, un sismo hacia lo hondo de la vida, buscándole la pulpa a las palabras. El vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan. Canta y vuelan pájaros de todos los rincones, lo lastima una lágrima, lo duerme, duerme el olvido y luego, como vino se va, como vino se va, como vino se va, y como vino morado de juntar. desnudo de la piel a la sal, como vino rajando la luz de un alarido manchazo como el vino. Como el vino. El vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan. Canta y vuelan pájaros de todos los rincones. Lo lastima una lágrima, lo duele. Se va, como vino se va, como vino se va, como vino se va, como vino se va. Hola. ¿Estaría de echarle el agua? ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, que estoy alineando el lechón. Y bueno, para esperar a la gente amiga que lo vamos a ver si salen las cosas bien para que quedemos bien todos. Vamos. Que se festejan los 70 años míos. Hoy queríamos que la tierra sea una ceremonia. Bien. Sí, la tierra que pisamos y la tierra que contamos durante todo un año. Agradecer cada palabra como un fruto, ofrendar las voces de la gente para que a la gente vuelvan y sigan contando sobre la tierra. Queríamos celebrar, digo, andar de ceremonia en ceremonia para encontrarnos en torno a la alegría de juntarnos, de sabernos muchos y muchas, y bajar esta montaña entre la serpentina y los cuerpos enharinados. Porque, bueno, los angurrientos de los palacios festejan en soledad, en su exclusividad de élite, en su riqueza aburrida. Pero el pueblo invita a la ceremonia, convida, porque, bueno, no se celebra en soledad, y tal vez así, ofrendando y pidiéndole a la tierra de cerquita, sea la única manera de estar de rodillas, pero sin obedecer. Y en una civilización de caballeros y patrones, ¿cómo no van a gustarnos las ceremonias si es lo más parecido a la libertad? Por eso, acá, en el norte, bien al sur, para el lado del mar o del litoral, los pueblos invitan a las ceremonias. Ayer y hoy, como una manera ancestral del homenaje, las comunidades se ofrecen con todo lo que son, porque somos también lo que celebramos. Y la historia, toda la historia que nos contiene, nos nombra y nos abre camino, tiene tantos poderosos aguafiestas como pueblos que festejan, porque, como renegaba el abuelo de mi amigo el Mace cuando poníamos la música al taco, no te digo yo, donde hay indios y negros, hay pantomima. ...1818, Corrientes, Andresito. Ellos tienen el principal derecho, ha dicho Artigas de los indios, y ellos han sufrido mucha muerte por serle leales. Andrés Huacurari, Andresito, indio guaraní, hijo adoptivo de Artigas, es el jefe. En aluvión invadió Corrientes hace un par de meses, flechas contra fusiles, y pulverizó a los aliados de Buenos Aires. Desnudos, a no ser por el barro del camino y algún andrajo, los indios de Andresito entraron en la ciudad. Traían unos cuantos niños indios que los correntinos habían tenido de esclavos. Encontraron silencio y postigos cerrados. Los indios llevaban tiempo sin comer, pero nada arrebataron ni nada pidieron. No bien llegaron, ofrecieron una función de teatro en homenaje a las familias principales. Inmensas salas de papel de plata, desplegadas sobre armazones de caña, convirtieron a los indios en ángeles guardianes. Para nadie, porque nadie acudió, representaron la tentación de San Ignacio, vieja pantomima del tiempo de los jesuitas. Así que no quieren venir a fiestas de indios. Andresito encendió un enorme cigarro y el humo se le salía por las orejas y por los ojos. Al amanecer, los tambores tocaron a las armas. A punta de lanza, los más respetables caballeros de corriente fueron obligados a cortar la hierba de la plaza y a barrer las calles hasta dejarlas transparentes. Todo ese día estuvieron atareados los caballeros en tan noble tarea, y esa noche en el teatro dejaron a los indios sordos de tanto aplaudir. Andresito gobierna Corrientes hasta que Artigas lo manda a llamar. Ya se alejan los indios por el camino. Llevan puestas aquellas enormes alas de plata. Hacia el horizonte cabalgan los ángeles y el sol les da fulgores y les da sombras de águilas en vuelo. en los bolsillitos de la memoria, guardamos algunas ceremonias que cada tanto reaparecen. Entonces son todo aquello que nos hizo este hoy. Cuando el tartamudeo de los petardos coincidía con la sirena de los bomberos, había que salir a la vereda. El barrio se cubría de un carnaval con sidra sin gas y pedazos de pan dulce sobre sillas que hacían de mesa. Mientras los grandes profetizaban un buen año y a los gritos anunciaban el principio de una nueva década, nosotros nos mudábamos del mundo para mirar el cielo que estallaba en colores repartidos. A ella le molestaba ponerse el vestidito de estreno que le compraba su mamá para esa noche, el vestidito que yo imaginaba idéntico durante esas cenas y las otras. Con un gesto, casi una señal, me pedía que se lo manche con mi helado, sí, con mi helado, para entrar y ponerse el pantalón azul. Así, claro, podríamos sentarnos en el cordón y recostarnos en el pasto. Más tarde, cuando ya no quedaban más que fondos de botellas pendientes y confites por el suelo, podía volverse toda una mujer en un soplo. El año es como el cuaderno de la escuela, me dijo. Nos apuramos para terminarlo y empezar uno nuevo. Entonces, al filo de la orden para irnos a dormir, descolgábamos los ojos del cielo y jugábamos a besarnos, como los lindos de las películas. Tu huella quedó en la arena, el agua quiso robar, pensando se fue la tarde, orillas del litoral. El fuego fue compañero, silencio quiso abrazar, aquella de por allá. Y esta canción no habla de vos, no habla de mí. Y sé tal vez mejor así. Viste el umbral, casita del horizonte, secreto que vos guardás. Ceremonias que nos supimos inventar y que hoy nos hacen ser. Muchas y diferentes ceremonias chiquitas de la gente común, vecinos y laburantes, parientas y trabajadoras, andando la vida con esas celebraciones que son una válvula de escape, un premio a tantos abuelos de lomo doblado, una manera de enfiestar el alma, de cambiar la piel, una forma sencillita nomás de cortar los días maquinales, como abrir un mantel en el pasto, como oler el barro de una orilla o apenas perderse en una vereda mirando la nada, como un domingo en los días de la gente del pueblo. Con la flor del domingo ensartada en el pelo, pasean en la Alameda antigua. La ropa limpia, el baño reciente, peinadas y planchadas, caminan por entre los niños y los globos, y charlan y hacen amistades y hasta escuchan la música que en el kiosco de la Alameda de Santa María reúne a los sobrevivientes de la semana. Las gatitas, las criadas, las muchachas de la servidumbre contemporánea se conforman con esto. En tanto llegan a la prostitución o regresan al seno de la familia miserable, ellas tienen el descanso del domingo, la posibilidad de un noviazgo, la ocasión del sueño. Bastan 2 o 3 horas de este paseo en blanco para olvidar las fatigas y para enfrentarse risueñamente a la amenaza de los platos sucios, de la ropa pendiente y de los mandados que no acaban. Al lado de los viejos que andan en busca de su memoria y de las señoras pensando en el próximo embarazo, ellas disfrutan su libertad provisional y poseen el mundo, orgullosas de sus zapatos, de su vestido bonito y de su cabellera que brilla más que otras veces. Danos, Señor, la fe en el domingo, la confianza en las grasas para el pelo y la limpieza de alma necesaria para mirar con alegría los días que vienen. Con la flor del domingo, Jaime Sabines, poeta de Chiapas. Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco me imagino un águila real. Por la salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país se va forjando con mano y obra, piedra con piedra la construcción. De la provincia me traje un sueño, a la laguna, ciudad del sol. Diente con diente, sangre con sangre, valle de plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno. Poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas. Piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio? De un lago muerto se oye el sollozo de una ciudad, otra colonia más que se extiende, otra familia sin sueldo ni hogar. Pero la mata sí sigue dando, cada uno lucha para ganar. Todos gozamos la vida un rato, tránsito pasa que viene y va. Sangre con sangre, nadie responde. Por estas calles, en la distancia, todos los cables hacen un nido de sombras viajantes. Y en las esquinas, todos los muertos, las coladeras te roban los sueños. Lluvia de llantos de los millones, de sus encantos y frustraciones. Te avisé, viste, que íbamos a andar de celebración en celebración. Vení, arrimate, no te quedes ahí, que se armó el bailongo y hasta el Rengo Reynoso, el albañil del barrio del Bajo, anda tirando pasos por allá con su compañera la Bibi, que a los gritos festejaba haberse reencontrado después de un buen tiempo con su comadre Chela. Y es que peña, baile, fogón, guitarreada, kermés, choripañada, fiesta, homenaje, bienvenida, reunión, carnaval... Cualquiera sea la ceremonia, siempre es un ritual del encuentro. Y si escuchamos este escondido o vemos el flamear de las polleras criollas, esas con bordaditos de las vecinas que bailan, pareciera que la vida se parece a un domingo. Y es que las celebraciones tienen su día, ¿no? Como nos contaba Jaime Sabines recién. Por eso pensaba... Ahora que veía al Rengo Reynoso, que heredó la cuchara y dejará a sus hijos el balde para hacer mezcla, pensaba en ese día para aflojar que tienen laburante, en ese momento de la semana donde se dejan descansar las herramientas y los brazos para juntarse un rato a picotear, a cruzar unos mates o un jarro de vino bien frío, lo que sea, pero el asunto es dejar pasar un cacho el tiempo sin que apure un patrón o el hormigón, que ya está tirando y el sol lo raja todo de golpe. Y se me vino a la cabeza el asado de obra, el vuelta y vuelta de los viernes, la faldita parrillera que se hace enseguida y que en ronda o de parado marca el final de la semana entre el cemento, la cal, los caños y los desagües. De agua, muy poco, eso sí. Por eso le mandé al negro Sechi, pescador del primer pique y churrasquero entre los escombros, a ver si nos contaba esta ceremonia del pueblo laburante, el asadito de obra. Bueno, en realidad le mandé un mensajito para ver si se pagaba algo. Total, era viernes. Listo, dale. ¿Y ya está? Sí, ya está. Román, ¿cómo andás? Yo no me quiero meter en tu trabajo, no sé cómo es. Pero yo preferiría, me tomo un vino con vos y me grabás y te lo cuento. Porque hablo con estos galletes y no me gusta hablar a mí, no le hablo nada, boludo. Tomo un vino y me grabás y te cuento y ya está. Totalmente de acuerdo, negro. Totalmente de acuerdo. Te aviso y en la semana nos juntamos. Dale, loquito, nos hablamos. Bueno. ¿Calla sabe obra o no? Mira, muy lejos ahora no está. Y esto es una olla. ¡Fuera, fuera! Bueno, soy Andrés Sechi, el negro. Si van a preguntar, me van a encontrar por el negro Sechi. Plomero gasista. Y bueno, andamos en todas las obras con la gente común, disfrutando la semana laboral y terminando con el asadito de obra, como nos merecemos todos. Bueno, negro, mientras prende el fuego, contame, ¿qué es un asado de obra? ¿Qué significa un asado de obra? Debe llegar a ser, para mí, ¿no? Por lo general es viernes, la culminación de una semana laboral. De juntada entre dueño de obra, patrón de obra y empleado, para hablar de la semana de laburo, prácticamente, de todas las cosas que se hace, lo que no se hace, y algunas vainitas que se echan también ahí después. Hay mentiras, hay algunas mentiras. Sí, algunas vainitas se echan, sí. Y en la semana se va preparando el tema ahí. ¿Quién paga el asado el viernes? ¿Quién no lo paga? ¿Lo paga el patrón? ¿Qué esto, qué el otro? Un acierto, un numerito a la quinela, una timba que salió bien y pintó. Ahí ya cambia, ahí ya alta gama, digamos. Tapita en alga, matambrito cerdo, si no, la comida esencial del final, faldita. Faldita parrillera, fina. Fina, a la llama. ¿Cuánto tarda en hacerse esa faldita parrillera vuelta y vuelta? La hacen zapatear arriba de la parrilla, tal loco. Cuando quisieron tener una cucharada para terminar, ya está hecho. 10 minutos la tienen estos locos. Te juntan las bolsas de cemento, de cal, los pales de ladrillo, la madrita finita esa. Te hacen una montaña así, una llamarada, le tiran la parrilla arriba, pero cuando quisieron acordarse les quema. A comer y a comer y a comer, ya está. Vinito, prumé, están todos con un pesito en el bolsillo, van todo camino. Y bueno, y después de siempre, las vainas, el que se va temprano, el que le gusta disgustar la sobremesa como a nosotros, y se les va el tiempo, con las consecuencias que eso lleva, después. Y por ahí se alarga de más a veces también. Por ahí se arma guitarreada, qué sé yo. Cántate una negra y cántate una negra. Yo canto. Bueno. Los chicos se divierten. El otro día canté una, que en la semana la canté también, que no me acordaba, con mi hermano, que me gusta mucho. Suelta, amarra un bote que se va, se aleja remando el pescador, trenza en las redes del espinel, se oye de la orilla su cantar. Noche mensajera del amor, todo litoraleño, viste que a mí me gusta andar mucho en la orilla, qué sé yo. Entonces me piden por ahí. Ya me la tiro artista luego, ¿eh? Suelta, amarra un bote que se va, se aleja remando el pescador, trenza o en la red del espinel, se oye de la orilla su canción. Noche mensajera de mi amor, pájaro de un río musical, que nació con alas de ilusión y sonoro canto de cristal. Y la canción del negro, casi como un espinel, nos dejó en este río. Un mismo y anchísimo río de dos orillas. Una manera de estar y una forma de ir partiendo. Una mezcla de aguas, ¿no? De sensaciones. Como Fautino, mirá, que se demoraba en irse y estiraba la charla para no partir. Pero también como una murga. Sí, como una murga que ya empieza a bajar del tablado. Eso. Eso, ¿ves? Una retirada que al despedirse ya quiere regresar. Y es que, bueno, son 140 y pico de capítulos, haciendo que la tierra deje de ser apenas un territorio, un cacho de mundo con dueños, y sea por fin la gente que la pisa, los pueblos que la celebran. Por eso este programa tuvo forma de ceremonia y sin mucho palabrerío. Empezamos a salir, como en una retirada, sí. Y al marchar, no queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes, solo decir que todo canta siempre en la voz que está presente y la distante. Y el día en que embudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida, rumbo a la madrugada, caminando. Fue como sus labios, a diferencia de gusto de café. Tontos uno solo, y las nostalgias, espejismo no más. Se clavó su mirada en la leyenda que ordenaba en francés. Mis pies sobre la ruta, mi pensamiento vuela universal. El viento lo entonaba y se acordaba de un saludo cordial. Y así como venía, me dio de punta una pelota fugaz. Flotaba una idea, contradiciendo el sentido común. De cortes en sinvuelo, palabra seria, rebota sentimental. Era retirada que ha de pedirse, quiere regresar. La murga se va, y porque ya esperan los barrios, vamos subiendo al camión. Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre, Puchero García y Román Solsona. Se va la murga, se va, y es que el canto de barrio en barrio, razón de nuestra existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia. Por eso, en la despedida, queremos hacer presente que la tierra no se marcha, porque es parte de la gente. Se va la tierra, se va, aunque ella nunca pueda decir adiós. Yeah. ¿Qué hacer, Román? Bueno, te cuento lo que fue hoy. De la ceremonia del carnaval nos contó Arogali. Después Ricardo Veiga nos leyó un fragmento del libro de Solo Estar, de Manuel J. Castilla. Eduardo Galeano dijo su cuento sobre el comandante Andresito. Jaime Sabines leyó con La Flor del Domingo. El Negro Sechi nos explicó la ceremonia del asado de obra. Las canciones que se escucharon fueron El vino pobre, por Nahuel Jofré, Un dólar, un reloj y una frase sin sentido, por Lisandro Aristimuño y Ricardo Mollo. Después vino La lunita barranquera, por Rafa Dorish, Tránsito, por Lila Downs y, por último, La retirada, de Jaime Ross. Te mando un abrazo enorme. Hasta pronto. El que no tenga vaso va a tener que sacarse la zapatilla. No queda otra. Si quiere chupar, ¿no? No quiere chupar, bueno, mira cómo chupa el otro.